Muy buenos días, hermanos. Vamos a encomendarnos a Dios para que su Espíritu nos guíe y podamos entender lo que dice su palabra a cada uno de nosotros esta mañana. Padre bendito, gracias porque eres un Dios de amor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Que tu Santo Espíritu nos dé convicción y nos dé la certeza de que es tu palabra. Te pedimos que cada uno de nosotros podamos ser transformados día tras día con el poder de tu palabra. Y que hoy no sea la excepción. Amén. Bien, vamos a... nuestro sermón de hoy está basado en el último texto que leímos, en el de Marcos 1, los versículos 16 al 20, que es cuando Jesús pasa por el lago y llama a cuatro personas para que lo sigan. Normalmente el énfasis es en esta llamada y en la respuesta que hubo, vamos a hablar de eso, pero me parece importante dar énfasis a muchas cosas que están pasando, que a veces las obviamos y que es parte del plan de Dios y no nos damos cuenta de la forma tan maravillosa que obra en la que obra nuestro Padre Celestial. Y déjenme contarles que cuando era niño, como muchos niños de antes y de ahora, me encantaba ver las caricaturas. Había muchas caricaturas que me gustaban. Y yo creo que era algo difícil para mi mamá especialmente separarme de la televisión. Pero había una caricatura, no recuerdo el nombre, que me gustaba mucho porque mostraba unas máquinas muy, muy complicadas. Y cuando funcionaban estas máquinas en la caricatura, sé que no tiene mucho que ver con la realidad probablemente, pero en la caricatura me dejaban fascinado, era como, wow, es impresionante. Me daban ganas de poder diseñar una máquina igual, y después con el tiempo, de hecho hace unos cuantos años, resulta que descubrí que el autor de estas máquinas, que las dibujaba, se llamaba Rube Goldberg. Entonces ya a partir de entonces me volví semifan de este señor, pero en esa época no me importaba mucho su nombre, me gustaba verlas funcionar. Me acuerdo de una de las que más me gustaba, era, y probablemente algunos las han de haber visto, era un señor que estaba acostado, de pronto sonaba el despertador y el despertador estaba conectado con cables o no sé con qué, con hilitos, con varias cosas. Entonces sonaba el despertador, se levantaba la cama, y el señor nada más hacía así, se quitaba la pijama, se le ponía la ropa, quedaba una banda lo llevaba al baño, lo peinaba, le cepillaba los dientes, hacía todo lo que necesitaba hacer y al final lo llevaba a la mesa del desayunador. Al mismo tiempo, cuando sonaba el despertador, otro hilo, no sé, otro alambre, se iba directo a la cocina, en donde se movían sartenes y se movían un montón de cosas, caían los huevos en el sartén, se prendía la estufa con un cerillo que chocaba. Y cuando el señor llegaba a la mesa, al mismo tiempo ya estaba llegando el huevo, el pan y hasta el periódico. ¿Alguno de ustedes vio alguna cosa por el estilo? Bien, qué bueno, entonces bueno, somos de la época. Creo que sigue pasando esa caricatura. Y muchas veces, estas maquinarias tan complicadas, bueno, esta maquinaria tan complicada siempre me fascinó, no sé qué les causaba a ustedes, pero con frecuencia Dios trabaja también de una manera similar. Es decir, una maquinaria muy completa, y cuando digo maquinaria no quiero decir máquina en general, es una forma de describirlo, una complejidad tan grande en el mundo, tantos factores que intervienen para que nosotros, cada uno de nosotros, nos encontremos justo aquí, justo ahora, después de haber tenido experiencias tan diferentes en la vida cada uno de nosotros. De pronto parece que nos encontramos sentados a la mesa del desayunador y el desayuno está llegando calientito frente a nosotros. No nos damos cuenta muchas veces de todas las cosas que están pasando alrededor de nosotros, que están orquestadas por Dios y que sirven de alguna forma extraña y misteriosa para que nos encontremos en un lugar en donde Dios nos va a encontrar a cada uno de nosotros. Algunas veces podemos ver la mano de Dios que obra más directamente, generalmente los llamamos milagros, pero muchas veces están pasando tantas cosas que no sabemos o no nos damos cuenta o no reconocemos que es Dios quien está detrás de todo esto. Dios en su infinita sabiduría utiliza estas dos cosas, estas formas directas de actuar, pero también estas formas indirectas que están pasando por detrás para transformar nuestras vidas, para moldear nuestras vidas. Podemos estar seguros, ya sea que las veamos o que no las veamos, perdón, que Dios está en control de todo, para que encontrarnos como encontró a estos apóstoles, bueno, estas personas que no son apóstoles, estos discípulos más bien, para encontrarnos como estos discípulos en el lugar exacto, en el momento exacto, para hacernos la invitación. En el texto de hoy, Dios interviene a través de Jesús para invitar a 4 pescadores para que se unan a su equipo. Pero hay mucho más, y es lo que vamos a estar dándonos cuenta hoy, vamos a tratar de excavar en el trasfondo de esta historia. Todo, nuevamente repito, bajo el poder y el control de nuestro Padre Celestial. Dice el primer versículo: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Habíamos leído hace algunas semanas que Jesús no era de esta región, era de Nazaret, bueno, era de otra ciudad, y que había, hace poco tiempo, había estado más activo en esta zona. Según los mapas, Nazaret se encuentra aproximadamente entre 25 y 30 kilómetros de la orilla del lago más cercana, si uno traza una línea recta. De este lado, este mar de Galilea o lago de Galilea, la Biblia utiliza varios nombres como el lago de Genezaret o el mar de Tiberias. Y es donde vamos a estar, donde se sitúa la historia que estamos leyendo hoy. Y aunque esta distancia de 25 o 30 kilómetros nos parezca pequeña, porque ahora manejamos autos, es como si camináramos desde el centro de Lerma hasta el centro de Sinacantepec. Lo medí en Google Maps y son 26.7 kilómetros. Entonces, no cualquiera camina esta distancia en un día. Lo podemos manejar varias veces al día, pero Jesús no iba en coche, Jesús estaba caminando. Entonces, cuando empezamos a leer esta historia, podemos darnos cuenta que no fue algo casual. Jesús no se levantó por la mañana ese día, seguramente, y dijo: qué bonito está el cielo y el sol. Un día perfecto para caminar 26 kilómetros y acercarme al lago, disfrutar del sonido del agua que me refresca, caminar por la orilla, quizás ver estas barcas que están pescando, y si me puedo llevar unos panes, probablemente. No, Jesús tenía un plan preestablecido, un plan ya en su mente, aunque Marcos no nos lo esté contando. Jesús ya sabía con qué personas se iba a encontrar y no fue algo casual. No vio a estos pescadores y dijo: ah, mira, este seguramente es el tipo de persona que estoy buscando. Ah, qué bueno que lo vi. Ah, gracias, Roy. Perdón. Estoy sufriendo, sí. Gracias. Entonces, no fue casual. Ahorita vamos a ver por qué digo que no fue casual. No dijo: estos pescadores tan fuertes van a poder con el trabajo tan rudo que les voy a encomendar. No hizo una evaluación o un chequeo, un trasfondo socioeconómico ni educacional, y dijo: estas son el tipo de personas, el perfil de personas que estoy buscando porque han pasado todos los exámenes de la escuela que pudieran haber ido en aquella época. Aquel encuentro que Jesús tuvo con Simón, Andrés, Jacobo y Juan fue un acto de providencia divina. De acuerdo con un historiador muy famoso, que se llama Josefo, escribe un libro que se llama Las Guerras Judías, y dice que este lago, o mar, como quieran llamarlo, estaba lleno de muchos peces, que era un lago muy lleno de vida. Y de hecho nos dice que había peces que no había en otros lagos, entonces la gente iba a este lugar porque sabía que aquí iba a encontrar alguna variedad de peces que en otros lugares no iban a encontrar. Esto hacía, obviamente, esto para mencionar que va a haber mucha gente en el lago. Entonces, no solamente estaba la gente de esta zona, sino también aquellos mercaderes que venían de lejos para mercar y para buscar o para pescar estos peces, para pescar. Pero también dice Josefo, para que tengamos una idea, que cuando llegaron los romanos en el año 68 a conquistar Palestina, tomaron bajo su control 250 barcos que había en el lago. O sea, cuando a veces pensamos que Jesús se encontró solamente con cuatro personas, que no había nadie más. Pero si podemos imaginarnos que en un día cualquiera había 250 botes en el lago, podemos imaginarnos que había gente fuera del lago también, y podemos imaginarnos que había más de una sola persona en cada barco. De hecho, nos dice en el primer barco que estaban estas dos personas. Así que era un mar de gente. Pero Jesús ya sabía que no iba a estar buscando a ver quién era, no iba a estar asomándose a ver quién se veía más fuerte, más educado, más, no sé. Jesús ya sabía a dónde iba. Jesús iba a encontrar entre estas 200, entre esta multitud de personas, a las cuatro personas a las cuales iba a invitar a su obra. No fue una casualidad. Los planes de Dios son deliberados. Los planes de Dios tienen un propósito, y los planes de Dios se ejecutan con un propósito. De eso debemos estar seguros. De entre todos los lugares, porque el lago es largo, a donde fue al lugar a donde Jesús quiso ir, que ya tenía en mente, porque sabía que ahí iban a encontrar estas cuatro personas. De esta gran multitud de gente, simplemente cuatro. Y lo mismo podemos pensar del llamado de Jesús a cada uno de nosotros. De entre muchas personas, Dios nos está llamando y nos ha estado llamando y nos va a seguir llamando. Y no es una casualidad, no es un caso fortuito, no es suerte. Es el plan perfecto de Dios. Jesús, Dios el Padre y el Espíritu Santo nos han seleccionado en donde quiera que nos hayan encontrado. Cada uno de nosotros tenemos historias diferentes, hemos recorrido caminos diferentes. Cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos pasado por esta maquinaria de Goldberg. Cada uno hemos hecho, ido, venido, estudiado, sufrido. Pero llegó un punto en que Dios dijo, aquí quiero hacerte tu llamado. Y a cada uno nos ha hecho el llamado en diferentes partes. El Señor esperó al momento apropiado para que cada uno de nosotros escuchara este llamado. Para algunos fue temprano en la vida, para algunos ha sido más tarde en la vida, algunos hemos tenido que sufrir más, algunos hemos tenido que sufrir menos, algunos hemos sido más fieles al llamado, algunos hemos sido menos fieles, nos hemos resistido, pero a cada uno de nosotros Dios nos encuentra en el lugar exacto donde Él preparó, no donde nosotros nos encontrábamos por casualidad, sino que también preparó en la vida de cada uno de nosotros. Es un diseño perfecto. Nuestra vida es un diseño perfecto en las manos de Dios, que Él ha puesto en movimiento también. Él ha tomado la iniciativa, dijo, el 23 de agosto de 1964 van a ser Guillermo Bernaldez Flores, y aunque sus papás no saben cómo se va a llamar, este va a ser su nombre. Y aunque sus papás no saben qué va a estudiar, esto va a estudiar. Y van a nacer a esta hora, y va a chocar un día cuando tiene 7 años, se va a caer en la escuela y se va a romper un diente, y le van a hacer burla mucho tiempo en la escuela. Todo eso lo planeó Dios para que un día, a lo largo de mi vida, Jesús me llamara y me dijera, Memo, quiero que seas pastor. Quiero que me sigas. Y en mi caso fue un llamado a ser pastor. No estoy diciendo que todos tienen que ser pastores o misioneros, pero a Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para servirle en cualquier lugar donde nos encontremos. Entonces, Dios toma la iniciativa. Y probablemente esta idea no nos gusta mucho. Probablemente nos hace sentir que no tenemos el control de nuestras vidas. Nos incomoda. Pero en la Biblia encontramos una y otra vez evidencia de esto. Dice el Salmo 22, versículos 9 y 10. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Después, dice en Isaías 49, escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Gálatas. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. Efesios. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios nuevamente. Alabado sea Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Perdón. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Una y otra vez la Biblia nos habla de que Dios nos ha escogido a nosotros y a muchas otras personas, no nos sintamos como somos los únicos, a muchas otras personas, millones y millones a través de la historia, para seguirle, para que escuchemos su voz y respondamos. Y nuevamente, parece que esto nos incomoda, porque nos hace sentir como si fuéramos marionetas. No, Señor, yo no quiero. ¿Acaso yo puedo, no puedo decir no? ¿Acaso si yo quisiera no pudiera decir? Sí, sí puedes decir no. Es muy misterioso. Va más allá, pero vamos a ir para allá. Pero la verdad es que la gente nos ha hecho creer que si aceptamos estas verdades que vienen en la Biblia, vamos a ser un tipo de marionetas, que no tenemos voluntad, que no tenemos capacidad de hacer cambios, capacidad de decidir. En parte, tenemos control, en parte tiene razón, porque tenemos control sobre muy pocas cosas. Les voy a citar algunas cosas sobre las que no tenemos control y tenemos que, digamos, lidiar día con día con estas cosas. Por ejemplo, no podemos controlar el precio del petróleo. Y todos hemos escuchado los estragos que está haciendo, ¿no? Y aunque no nos gusta, tenemos que aprender a vivir con eso. No podemos controlar el frío ni el calor, el clima. Puede que en la casa podamos prender la calefacción, o podamos abrir la ventana, o podamos poner un ventilador. Pero no tenemos control sobre el clima, si llueve o no llueve. Sabemos más o menos cuándo son las épocas de lluvia, pero nos han sorprendido lluvias en enero y en febrero, y tenemos que aprender a vivir con él. Bueno, no, se supone que no llueve, pero saca la sombrilla. No tenemos control sobre el tráfico. Pasa un accidente y ya nos tenemos que detener. No tenemos control sobre la hora a la que sale el sol. Sabemos a qué hora sale por los estudios, pero a esa hora sale y no podemos hacer nada por detenerlo o por adelantarlo. No podemos hacer nada para que no se nos ponche la llanta. O sea, uno puede ir por Toyocan pensando que está pavimentado, que está parejito, y de pronto... Psh, psh, y nos tenemos que detener. Y muchas, muchas cosas en nuestra vida no tenemos control. Son pocas las cosas sobre las que tengo control. A veces me cuesta trabajo controlarme a mí mismo, controlar mi temperamento. ¿Y qué les digo de controlar a mis hijos? Los que somos papás probablemente somos eso. Pero Dios usa todas estas cosas sobre las que tenemos control y las que no tenemos control para su honra y su gloria, para ponerlos en el lugar exacto, para tenerlos como tuvo estas personas junto al lago a la hora precisa en medio de muchas otras personas. La gente, cuando hablamos de esta cosa, de esta selección que ha hecho Dios, de esta capacidad de Dios de tenernos preparados desde antes de la fundación del mundo, dice el texto, han hecho una caricatura de todo esto. Y la verdad es que no tenemos que hacer caso de esta caricatura, porque es una enseñanza muy, muy profunda. Y es misteriosa, porque Dios sí nos ha dado voluntad, sí tenemos capacidad de reaccionar, pero todo, de alguna manera, Dios lo maneja de una forma tan misteriosa que nos ha tenido aquí, que nos ha tenido en el lugar preciso para hacernos el llamado. No podemos explicar fácilmente con una lógica humana cómo es que funciona, no lo vemos, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y el plan lo diseñó Dios, no lo diseñé yo. Si lo hubiera diseñado yo, entonces lo podríamos entender fácilmente porque mi nivel de pensamiento no es muy elevado. Pero la vida es muy, muy compleja. Existen muchas, millones de variantes en la vida de cada una de las personas. Y lo sabemos, desde que te levantas, y si tu niño se levanta y vomita, ya te retrasaste y no lo planeaste. Y puedes planear un día perfecto, pero pasa cualquier cosa. Se te cae la leche de la, del vaso y ya te retrasaste. Se rompe un vidrio, ya te retrasaste. Te habla por teléfono justo cuando vas a salir y es una emergencia, ya te retrasaste. Pero todo eso está en las manos de Dios. No podemos pensar en que Dios no tiene control sobre una cosa. La Biblia nos habla de un Dios omnipotente, soberano. Es decir, sobre todas las cosas tiene autoridad. Es más, los científicos tampoco intentan hacer esto ahora de decir, tengo una verdad que es totalmente absoluta. Estuve leyendo los títulos para este sermón de algunas publicaciones que ha publicado la Universidad de Cambridge, que es una de las más prestigiosas a nivel mundial, en el año 2014 y 2015. Me encontré con muchos títulos, unos no, ni siquiera los entendí. Traté de traducir los dos que más o menos podríamos entender, pero quiero que pongan atención que siempre ponen límites a su estudio, ya sea de tiempo, ya sea de temperatura, ya sea de lugar. Les voy a leer dos títulos y les voy a poner énfasis en los límites que los científicos de una de las escuelas más prestigiosas del mundo ponen. La primera se llama Observaciones in situ de la distribución espacial de las fases cristalinas, y límites durante las transformaciones inducidas por presión de láminas de silicón abolladas. Pero si no son láminas de silicón abolladas que están ejerciendo esta presión, entonces el ejercicio no funciona. ¿Sí? Dos, explorando la actividad electromagnética dentro de los límites del circonio estabilizado con itria en el lugar de alta temperatura de fuerza atómica microscópica. No traten de entenderlo, yo no lo entendí, pero fácilmente uno puede decir, dentro de estos límites. Aún la ciencia, los científicos saben que la vida es tan compleja, hay tantos factores. Los que pasamos por la prepa sabemos que nos enseñaron el STP, ¿no? Que debe ser la presión estándar y la temperatura estándar. Si está fuera de eso, entonces el experimento no funciona, o varía más bien, o como dicen aquí, varea. Varía. Entonces, si podemos ver esto en estudios tan específicos, ¿por qué nos negamos a ver que nuestra vida, que no es un experimento, tiene tantos factores que nos han llevado a donde Dios ha querido que estemos, a cada uno de nosotros? Encontré muchos más títulos, como les dije, pero todos tienen esta parte donde limitan ya sea el tiempo, el espacio, las temperaturas o cualquier cosa que el científico piense que puede ayudarle a establecer bien su proyecto. Y a veces no nos damos cuenta de esta complejidad, y me acuerdo de una historia que me gusta compartir, la he compartido pocas veces, a pesar de que me gusta, pero algunos de ustedes saben que viví en Honduras del año 1999 al 2001. Y el 13 de marzo del 2000 sucedió algo muy extraño. Salí de la iglesia donde me congregaba en aquel tiempo, saludé a las personas con las que normalmente me juntaba, y me preparé para ir a casa. Era mi rutina normal de cada domingo. Salía del templo, era una iglesia muy puntual, entonces siempre empezábamos y terminábamos a la hora exacta. Y entonces siempre también saludábamos a las personas, una buena conversación, y me iba inmediatamente a la casa. Ese día iba a ir a la casa y unas personas me dicen, oye Memo, ¿nos puedes llevar a la casa? ¿Nos puedes llevar? Entonces, bueno, pues me quedabas, digamos, por el camino, me tenía que desviar. No mucho, me desvié quizás unos 10 minutos en lo que nos bajamos, saludamos, me ofrecieron un vaso con agua, no sé qué. Y cuando iba de regreso, pues después de haberlos dejado, iba ya de regreso a casa y noté que el tráfico estaba muy, muy pesado. Entonces dije, bueno, mejor me voy por el centro, que aunque es más pesado, parece que va a ser más rápido. Y Cuando llegué a la casa, prendí las noticias, porque los domingos no tenía nada que hacer, pues no vivía con mi familia, entonces prendí la tele. Y justo en el lapso que yo me detuve para dejar a estas personas, en el recorrido que normalmente hacía a casa, había un puente. Y ese día, un autobús lleno de mormones, pueden buscar la noticia, no tengo nada contra los mormones, nada más fue un hecho, iba un autobús lleno de mormones y un camión lleno de material, pasaron por este puente provisional, que era de metal, y lo rompieron. Y se fueron hasta el fondo del río. No sé si yo hubiera estado en el puente en ese momento, en ese preciso instante, pero yo sé que me retrasé, que Dios me retrasó misteriosamente a través de estas personas para que yo no estuviera más cerca de ese lugar. Si no les puedo asegurar, iba a estar allí, no lo sé. Pero digo, gracias a Dios. Y cada uno de nosotros probablemente podemos contar historias de este tipo. Cada uno de nosotros podemos decir, es cierto, pero fue Dios. Pues sí, fue Dios, ¿quién más? No puedo decir que fueron mis amigas, ni mis amigos, ni mi papá, ni mi mamá. Fue Dios que simplemente ese día, por casualidad, bueno, por casualidad, entre comillas, casualidad, me dijeron, Memo, ¿nos puedes llevar a casa? Sí. Los planes de Dios son misteriosos y complejos. Se entretejen todos los días de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, con detalles grandes y pequeños. A veces no nos damos cuenta de todo lo que está pasando, pero que Dios cuidadosamente los está orquestando para encontrarnos en este lugar, a la orilla del lago de cada uno de nosotros, de cada uno de la vida de cada uno de nosotros. Y nuevamente, sus caminos no deben dejar de asombrarnos, son más altos que nuestros caminos y están diseñados para que estemos en el lugar que Dios quiere, en el momento que Dios quiere, donde nos va a encontrar. Y nos va a decir, ven, te invito a que me sigas. Jesús toma la iniciativa, yo no busco a Jesús, dice la Biblia, que no hay ninguna persona buena que busque a Dios. En Romanos 3:11 lo dice. O sea, no puedo decir yo busqué a Dios porque soy muy bueno, no. Yo quizás tenía este vacío, pero era Dios que me estaba haciendo ver que tenía este vacío y Él me encuentra en el momento preciso para llamarme. El texto dice que Jesús fue al lago y se encuentra en una región que era, como ya hemos mencionado, conocida por su falta de devoción y celo religioso. Es decir, probablemente estas personas no eran las personas tampoco más santas de la región, bueno, de todo Israel en aquella época. Si la región era famosa por no ser devota, lo más seguro es que la mayoría de las personas no fueran devotas. Es decir, Jesús tampoco buscó este tipo de personas santas a las cuales necesitaba. Y aunque nos parezca extraño, no debe parecernos extraño porque Dios no busca religiosidad. Dios no está buscando que seamos religiosos, Dios quiere una relación y vidas transformadas. Dios quiere que seamos personas consagradas, que lo busquemos, que busquemos la santidad, pero eso no es ser religioso. Ser religioso, y no lo digo para que no vengan, pero ser religioso es venir aquí a tiempo, sentarme cada domingo, el resto de la semana no hacer nada o hacer quizás mis lecturas que ya las tengo programadas, pero no sentir lástima cuando o coraje cuando hay injusticia, no sentirme mal cuando hay una persona que se está muriendo de hambre. Dios quiere vidas transformadas, Dios no quiere personas religiosas. Si hubiera querido personas religiosas, Jesús se hubiera ido directamente al templo, a la sinagoga. Pero no hizo eso, Jesús fue al lago. Personas rudas, personas que estaban acostumbradas a pasar la noche despiertos, luchando contra tormentas, luchando contra la marea, luchando, tratando de sacar las redes. Pero Jesús es el que va a ese lugar. No son los cuatro que van con Jesús. Bueno, ni los doce, ni nosotros. Porque dice Pablo, dice Jeremías, Dios hablando a través de Jeremías, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor, con derecho, con justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. No quiere religiosidad, quiere amor, derecho y justicia. Entonces nos muestra que no son nuestras virtudes, ni nuestras capacidades, ni lo que podemos ofrecerle a Jesús, porque no hay nada que podamos ofrecerle a Jesús. Sin duda, en toda esa región había personas con mayor educación que ellos, que tenían mejor posición económica, que eran más devotas, que eran más dadivosas, que eran más piadosas, en fin, que eran mejores que ellos. Pero Dios los escogió. Y también nos escogió a nosotros. Y no tenemos nada que ofrecerle antes de que nos escoja. Después sí. Tenemos que ofrecerle nuestra vida. Pero antes de que nos escoja no tenemos nada que ofrecerle a Dios. No tenemos ningún mérito para decirle, mira, soy mejor que los demás, escógeme a mí. No es un partido de fútbol que... Yo soy el que más goles anota. Dice Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y claro que nos gusta pensar que somos mejores que los demás. Ya les he dicho que les hemos contado que hemos estado en iglesias donde cuando es la oración intercesoria muchas veces hemos escuchado algo así como, gracias Señor, porque no somos como los de afuera que no te buscan. Perdón, nosotros tampoco buscamos a Dios. No somos mejores que ellos. Dios nos escogió y tenemos que tener esta humildad para reconocerlo. Este tipo de expresiones simplemente muestran que somos altamente legalistas. Lo que yo hago es mejor que lo que tú haces. Y siempre nos comparamos con los que hacen peores cosas que nosotros, ¿no? No nos comparamos con los grandes héroes de la Biblia, ni con los mártires, ni con los misioneros. Siempre con el que hace menos que yo, el que da menos ofrenda que yo, el que llega más tarde que yo. Pero la Biblia no nos habla de eso. Dios eso no lo quiere. Es más, Dios odia ese tipo de cosas porque era lo que hacían los fariseos. Y no puedo cansar de repetir lo siguiente. Si pensamos que nuestras buenas obras juegan un papel en la salvación, en mi salvación, estoy quitándole valor al sacrificio de Jesús. Porque no puedo pensar que yo contribuyo con nada. Es más, no solamente no puedo pensar, yo no contribuyo con nada a la salvación. Todo fue obra de Jesús. Dice el autor de Hebreo, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a cada uno que ha santificado. Un solo sacrificio. La muerte de Jesús es todo lo que necesitamos. Y yo no le puedo agregar nada. Porque si yo le agrego algo, digo, la muerte de Jesús es imperfecta porque necesita de mis buenas obras. La muerte de Jesús es imperfecta porque necesita de mi buena decisión. La muerte de Jesús es imperfecta porque necesita de algo que solamente yo puedo dar. Y la muerte de Jesús, nos dice la Biblia, es perfecta. No necesitamos agregarle absolutamente nada. Es suficiente. Y Él, además, es quien toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Y hay dos cosas en el texto que son extrañas en el acercamiento que Jesús tiene a estas personas. Y generalmente las pasamos por alto porque ya estamos muy acostumbrados, la mayoría de las personas que venimos con frecuencia a la iglesia, a estas cosas. La primera es que Jesús, que es un rabino, que es un maestro, se acerque a sus discípulos. En esa época había dos maestros, dos rabinos que eran muy famosos en Israel, Gilel y Gamaliel. Pablo estudió bajo Gamaliel, lo dice Pablo, en Hechos 22:3. Y generalmente eran los discípulos los que tenían que acercarse, como lo hacemos ahora en la escuela, y decir, ¿podría ser parte de tu discípulo? ¿Podría ser tu discípulo? Entonces el maestro tenía que hacer una evaluación, como un examen de admisión, y ver si eran capaces de seguirlo o no. Pero Jesús rompe con esto. Jesús es el que se acerca, el que toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque si no, no sería por gracia, si no, sí sería por méritos, porque si no, tendría que la gente que se acercaba a Jesús debía tener algo que ofrecerle a Jesús, pero no, Jesús hace lo opuesto porque es coherente. La segunda cosa que me llama la atención es el mismo llamado de Jesús a los discípulos. Los haré pescadores de hombres. Y ahora lo entendemos perfectamente. Pero yo solamente me pregunto, ¿qué habrán pensado estas personas que lo único que pescaban en esa vida eran los peces? Es como si llegara con un jardinero y le dijera, desde ahora te voy a hacer injertador de hombres. Y la mayoría de nosotros, O que le dijera un carpintero, desde ahora te voy a hacer un armador de hombres. ¿Qué me estará diciendo este señor? O sea, ya, nosotros ya estamos acostumbrados a esto, pero ellos nunca lo habían oído. ¿A quién se le habría ocurrido pescadores de hombres? Y estuve pensando en varias profesiones, dije, qué raro sonaría con arquitectos, con químicos, con ingenieros, con amas de casa, con maestros. Pero Jesús escogió el lugar apropiado y las palabras apropiadas para entender. Aunque sonara extraño, pero estas personas, el llamado de Jesús fue tan, ¿qué es? Irresistible, que no pudieron haber hecho otra cosa que yo te sigo. No importa, no sé exactamente a qué te está refiriendo Jesús con esto de pescadores de hombres, pero si me estás invitando, te voy a seguir. Dicen los siguientes versículos, me tardé mucho solo en la introducción, la siguiente parte ya es, aunque es grande, va a ser muy rápida. Jesús les dijo, síganme, no lo pensaron. Dijo, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Ahora sí suena raro ya, ¿no? Pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron con Jesús. Usó una imagen que para los pescadores era normal, pescar. La segunda parte era difícil de entender, pero de alguna forma fue irresistible. Y Jacobo y Juan siguieron a Jesús, igual que a los otros dos. Dije Jacobo y Juan en específico porque para ellos, no conozco cuál era la historia de los otros dos, pero sin duda era un negocio rentable para la familia de ellos. Porque dice que estaban con su padre, y no solamente estaban con su padre, sino su padre tenía dinero para pagarle a los jornaleros para que trabajaran para él. Entonces a veces, y no siempre, pero a veces Dios nos llama y nos pide que dejemos este negocio lucrativo para seguirlo. A veces nos dice, sigue con tu negocio, pero sírveme desde este punto. Y no quiero correr el riesgo de señalar quién sí, quién no. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice un autor que se llama William Lemmy, dice, probablemente el más sorprendido de todos fue el papá de ellos. Como, ¿pero por qué se van si aquí tenemos ya asegurado nuestro futuro? Nos sentimos, papá, el Señor nos está llamando. Y esa es la historia que tenemos hoy. Es una historia del amor y la soberanía de Dios. Del amor que se acerca y nos encuentra en donde estemos. Y nos invita, nos dice, sígueme. La soberanía de Dios, porque ese día cualquiera de los pescadores pudo haberse quedado en su casa, pudo haber estado ya pescando, pudo haber tenido gripe, pero estaban en ese momento en el lugar donde Jesús sabía que los iba a encontrar. Y no solo nos busca, sino que hace que cada circunstancia de nuestras vidas nos lleve también a nosotros a este lugar en donde nos va a encontrar y nos va a invitar a seguirlo. Es interesante, cuando estaba leyendo el texto en español, dice sígueme, y es un verbo que está en imperativo. Dije, pues bueno, tengo que corroborar que esto también está en el original, entonces me fui al texto original, y es muy interesante porque el primer verbo, la primera invitación, ni siquiera es verbo, es una preposición, es como decir arriba, abajo. Básicamente nada más dice, detrás de mí. Pero entendieron que era el llamado de Dios. El segundo, nada, dice la palabra de Dios, los llamó, ese es el verbo que se utiliza en el original, los llamó, vengan, síganme. Y la invitación de Jesús, todos los días, sigue en pie para cada uno de nosotros. Nos sigue llamando para que andemos por sus caminos. El rabí no espera que vayamos a él. El rabí se acerca a nosotros y nos dice, a cada uno por nuestro nombre, ven, quiero que me sirvas. Y tenemos dos opciones. Podemos seguirlo, dejar lo que estemos haciendo, o podemos ignorarlo y seguir con lo que estamos haciendo. Pero hay otro autor que me gusta leer mientras leo este evangelio, que se llama Ken Hughes, y hace ver dos grandes consecuencias para las personas que decidieron, estas cuatro personas que decidieron seguir a Jesús. Y la primera es, dice, su vida, esto lo cito textual de él, su vida se extendió inmensamente. Salieron de Galilea y vinieron al mundo. Juan llegó a ser el obispo de Éfeso. Pedro fue hasta Roma. Andrés llegó hasta las fronteras de lo que hoy es Rusia. Estas personas se volvieron teólogos, pensadores, sociólogos, psicólogos y estrategas. Todo por el Evangelio y por seguir a Jesús. La segunda cosa, se volvieron el objeto especial de atención de Jesús. Jesús les prometió hacer los pescadores de hombres y les dedicó el tiempo necesario para que esa promesa se volviera realidad. ¡Qué bendición! Aceptar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, responder afirmativamente y saber que Él va a completar su obra, que vamos a ser estas personas a las que les va a dedicar de alguna forma una atención especial para que lleguemos a ser lo que Dios quiere que cada uno de nosotros sea. Y nuevamente, Jesús nos está llamando. ¿Qué vamos a escoger? ¿La seguridad de nuestros botes o una vida llena de desafíos, pero también muy, muy gratificante? Jesús sigue diciendo, Jesús se acerca. Jesús dice, sígueme, sígueme. Él está tomando la iniciativa. Él se ha acercado y nos invita. Nos sigue diciendo, sígueme. Ahora es el turno de cada uno de nosotros de responder. Dios, gracias porque todas las cosas, dice tu palabra, nos ayudan a bien si te amamos. Ayúdanos a amarte, Padre. Ayúdanos para que entendamos que estas cosas dolorosas, estas pruebas que atravesamos, nos están acercando a este punto en donde tú quieres conocernos, donde tú quieres encontrarnos, donde quieres que nosotros te conozcamos. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz y danos el valor para dejar las cosas y seguirte. Individualmente y como iglesia, Señor, que podamos escuchar tu voz y que sepamos, sin dudarlo, la dirección en la que tú quieres que vayamos. Gracias por tu llamado. Gracias por acercarte a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, que nos invita todos los días. Amén.